Ya, mira, quiero decirte que yo estoy cansado, que no quiero seguir con esto y con lo que ha pasado. Estar contigo a mí me ha retrasado, no he avanzado y hasta lo he pensado. Yo contigo no me veo casado. Yeah, quiero ponerle un stop a mis pasiones y a tus insinuaciones, a que tengamos relaciones. Antes de bloquearte quiero decirte otra cosa, tiene consecuencias tomar malas decisiones. Ya quiero que te alejes. Cuando conversamos, que tú dijiste que me amaba y al otro día terminamos. Yo no sé a quién engañamos, si hasta me celaste con mi hermana porque se sentó a mi lado. Tú eres un problema, nunca le baja el orgullo. Si yo sé que tú fallaste, aún así soy el que fluyo. Poco a poco me destruyo y de esta manera yo huyo, porque lamentablemente yo no soy títere tuyo. Lo siento, bebé, ya no hay otra más oportunidad. Tú no eres buena pa' mí, claro que no, nadie se va a morir por un amor que no viene de Dios, que no se dio, así que a ti te digo adiós. Tú no eres buena pa' mí, claro que no, nadie se va a morir por un amor que no viene de Dios, que no se dio, así que a ti te digo adiós. Ya quiero que te alejes. Aunque mi carne quiera decir que sí, pero el espíritu dice que no. Entiende por favor, eres la tóxica. Ya quiero que te alejes. Eres la tóxica, no va nada contigo. Eres la tóxica. Aunque mi carne quiera decir que sí, pero el espíritu dice que no. Entiende por favor, eres la tóxica. Mira, toma el consejo de la pandemia y mantenga su distancia. Yeah. Amores.